Bienvenidos al día número 8 de este reto de 21 días de meditación. Ponte cómodo, ponte cómoda y empieza a sentir el peso de tu cuerpo. Eso es, respira. Hoy tenemos la compañía del gong. Respira, siente. Como ya sabes hacer, peso del cuerpo, respiración. Activa tu oído, escucha la música, escucha mi voz. Activa tu olfato también. ¿A qué huele? Sin juzgar. Siente la temperatura también del ambiente a través de tu piel. Respira. Escucha. Siente dentro de ti. Y ves revisando peso del cuerpo, respiración, oído, activo mi oído, activo mi olfato, activo mis sensaciones. Y básicamente, respiro. Respira, respira. Conciencia. Y hoy vamos a llevar la atención a tu corazón. Lleva la atención al centro de tu pecho. y vamos a convocar la energía del equilibrio de Tiferet, de Rafael, del arcángel Rafael. Respira, inhala. Exhala. Siente la sanación en tu corazón. Rafael, equilibra nuestra energía. Equilíbranos, Arcángel Rafael. Y simplemente siente. Eso es, y siente, escucha la música, escucha las palabras. Siente tu corazón y siente ese equilibrio. Gracias, Rafael, por esa energía de paz, de equilibrio, de amor. Gracias, gracias, gracias. Y poco a poco vamos a ir volviendo y vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo. Poquito a poquito sentimos dedos de las manos y dedos de los pies. Muñecas, tobillos. Empieza a movilizar tu cuerpo poco a poco, lentamente. Felicidades por un día más en este reto de meditación de 21 días, este día número 8. Mañana continuamos. Gracias por estar ahí.